dejo, no puedo seguir, porque si falta tanto vas a decidir quedarte ahí o volver atrás, porque ya no hay colores a tu alrededor, porque cuatro paredes son tu mundo. Yo te reto a ver que hay más allá. Te reto a alzar tus ojos y ver la luz. Te reto a que camines con Jesús. Te reto a no quedarte en donde estás. Te reto a avanzar hacia otro lugar. Tus bendiciones serán más que las estrellas. Tú vas a disfrutar de las cosas bellas. Te reto a no quedarte en donde estás. Te reto a que des un paso más. Te reto a avanzar. Le dices al espejo, no puedo seguir, porque si falta tanto vas a decidir quedarte ahí o volver atrás, porque ya no hay colores a tu alrededor, porque cuatro paredes son tu mundo.